Entonces, primero quiero que me cuentes qué es lo que haces tú, pues que como qué cargo tienes. Yo trabajo como, mi cargo es profesional especializado forense. Yo soy médica psiquiatra y cuando terminé mi formación ingresé al Instituto Nacional de Medicina Legal. Ahí hacemos como una capacitación durante un año con los peritos más experimentados de Bogotá y vemos todo lo que tenga que ver con enfermedad mental o todo lo que tenga que ver con relacionado con enfermedad mental en el campo de justicia. Nosotros somos un área que se llama el área de psiquiatría y psicología forense. ¿Qué hacemos nosotros? Apoyamos desde un punto de vista científico a la administración de la justicia. Bueno, entonces a mí me gustaría que me contaras un proceso, un poquito de cómo ha sido, cómo es el proceso cuando llegan tipos, pues como casos de niños que son víctimas de maltrato infantil. Cuando llegan al instituto, básicamente se derivan como en dos grandes grupos, la parte de clínica forense y la parte de psiquiatría y psicología forenses. En la parte de clínica forense, ¿qué se ve? Todo lo agudo, o sea, las lesiones, ¿sí? Y se especifica acerca de cómo son las lesiones que se presentan. Eso es más para la parte física. Si en algún momento ellos notan que hay algo psicológico o psiquiátrico o algo que amerite el apoyo de nosotros, por intermedio de la autoridad que lleva un caso, solicitan la valoración por el área de psiquiatría y psicología forenses. Ya cuando llegan a nosotros, generalmente llegan después de haber hecho un proceso de investigación y una cantidad de cosas, y básicamente en el punto que me dices de niños, niñas y adolescentes con maltrato, hay como unos puntos grandes que nosotros hacemos. Se llama perturbación psíquica, daño psíquico o valoración de niños, niñas y adolescentes en delito sexual. No tanto pues en las lesiones, sino en el delito sexual, ¿sí? En una sociedad tan complicada como la que estamos nosotros, siempre les he dicho a mis estudiantes que una de las cosas que más nos mueve es lo que tiene que ver con los niños y sobre todo con el delito sexual. Y en eso yo creo que nos falta como mucha sensibilización, porque para nosotros, hablo nosotros pues como generalizado, es muy común que pues que a los niños se les dé una pela o que a los niños se les obligue a hacer cosas que no quieren y que eso no se tenga como maltrato, y maltrato realmente es todo lo que vaya en contra de la voluntad de los niños. Cuando es, digamos, así como una violación sexual, Exacto. o cuando el niño de pronto, o sea, tiene golpes por todos lados, que ya es físicamente, ¿cómo es esa manera en que ustedes llegan como así a acudir hacia el niño, como a abordar al niño? Eso generalmente lo hacen más la parte de psicología porque ellos tienen un entrenamiento, hay muchos entrenamientos para evaluar un niño. Lo que dicen las guías y lo que dicen los protocolos es que lo debe hacer personal entrenado e idealmente hacer una sola entrevista, no hacer varias entrevistas y someter a los niños a varias entrevistas porque ocurre un fenómeno que se llama la revictimización. Y es que si un niño a ti te va y te cuenta todo la primera vez y después se lo cuenta a la autoridad, al médico de salud, al psicólogo de bienestar, al psicólogo de medicina legal, pues es un relato que primero se desvirtúa y segundo, pues hay muchos factores externos alrededor del niño. Básicamente nosotros hacemos una entrevista semiestructurada, ¿sí? Hay unos puntos claves, ¿sí? Que nosotros tocamos como con los niños, básicamente es tratamos de abordar el niño solo. Tratamos de no irnos directamente a qué te pasó, sino hablar de una cantidad de cosas para después llegar a tocar puntos muy complicados. Generalmente abordamos a los niños diciéndoles que están ahí por situaciones difíciles, que no le debía de tocar a ningún otro niño, que queremos ayudar, que estamos ahí para que los niños se sientan tranquilos. Hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eso es en el área, digamos, de nosotros, de psicología y psiquiatría forenses. ¿Qué nos piden a nosotros? Lo que te decía. Valorar primero secuelas, o sea, lo que quede después de algún tipo de maltrato y también en la parte de delito sexual, valorar si los relatos son adecuados, lógicos, coherentes, si realmente podemos ayudar a definir y esclarecer si un caso ocurrió. ¿Y cómo ustedes cómo logran llegar a ese punto de que, o sea, de que si se logra identificar el que el niño de pronto o si esté consciente de que estuvo, fue víctima de una violación? Porque hay veces de pronto en un tipo de rango de edad ellos como que no logran entender como que fue lo que sucedió. Y eso es cierto, cuando se va formando el pensamiento, cuando se van formando las memorias, cuando se van formando las memorias emocionales, es muy complicado con los niños, ¿sí? Es muy difícil, por ejemplo, de cada, aproximadamente, no tengo la cifra como muy precisa, pero de cada 6 delitos sexuales, 4 han sido al menos por familiares o conocidos. Y es muy complicado cuando un niño en este proceso de formación que tú dices logre dimensionar que, por ejemplo, algo muy común, las niñas y el padrastro, común, no vamos a estigmatizar ni quiere decir que todos los padrastros abusen, que la persona que llegó y hace que mi mamá esté bien después de que ha sufrido, viene y me toca, es la persona que me da comida, pero también me da amor, pero también me da colegio y hace sentir bien a mi mamá, pero me está tocando donde mi mamá me ha dicho que no. Entonces, todas esas cosas, decirte como digamos de manera específica cómo la abordamos, no hay un punto específico, ¿sí? Es simplemente valorar unos elementos. Es muy claro que nosotros nos tienen que llegar unos elementos y muchas cosas, no solamente se puede contar con lo que dice el niño, ¿sí? Y eso es complicado, y créeme que nosotros allá en medicina legal vemos muchos casos de retractación, que dicen mentiras, que han sido manipulados por adultos para que digan cosas, ¿sí? Muchas veces vemos cómo los niños finalmente terminan siendo la carne de un sándwich en medio de dos adultos que no se pueden entender, ¿sí? Y no solamente teniendo, digamos, el delito sexual, sino cuando valoramos familias, cuando valoramos si un papá puede cuidar o no a un niño, cómo las mamás van y denuncian o no dejan que los papás vean los niños, o no dejan que las mamás vean los niños, o manipulan porque no me da plata, entonces no lo ve, y todo eso es maltrato, ¿sí? ¿Sí? Claro. No permitir que un niño tenga papá es maltrato. Dejar a un niño solo mientras la mamá se va a trabajar y dejar, por ejemplo, el último caso mío, dos hermanitas solas de 11 y 7 años mientras la mamá se va a trabajar, eso son formas de maltrato. Maltrato no solamente es el que le pega o el que... Obviamente las lesiones físicas son muy evidentes y son muy llamativas, pero las lesiones psicológicas, lo que pasa con los niños, estos chiquitos que empiezan a retroceder en sus avances, a orinarse otra vez en la cama, una cantidad de cosas desde el mundo psicológico del niño que apenas se está construyendo, y que el maltrato deja huellas que muchas veces son, pues no, imposibles de borrar. Claro, otra cosita es que, por ejemplo, yo tenía como una, lo que pasa es que a veces se presentan muchos casos como de pronto a veces se presentan tipos de rango, como estratos. Entonces, pero yo digo que, o sea, el maltrato se evidencia en todo tipo de estrato. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay, digamos, unos estratos altos que no quieren mostrar eso ante los demás, y o más bien lo ocultan, porque ya hoy en día ya hay muchas personas que deciden denunciarlo, porque ya es algo que se ve como pues denunciar y todo eso, porque ya le hacen como un debido proceso. Entonces, no sé si de pronto haya como una estipulación de algo que diga como... Pues como que constantemente se presentan este tipo de casos, como de estratos, como de situaciones, pues no sabía. Obviamente cómo... la condición socioeconómica tiene que ver para todo, ¿cierto? Para el acceso, por ejemplo, a lo que tú dices, a la investigación, a los procesos, a la educación, a cómo se llega. No obstante, ahorita se está tratando de hacer un buen esfuerzo, digamos, educativo en todas las escuelas acerca de lo que es el maltrato. Los niños saben, se han creado... comisarías de familias, se han creado fiscalías especializadas, por ejemplo, en abuso sexual, en violencia intrafamiliar. Se trata como de sensibilizar un poquito más a todo nivel, no solamente, digamos, en algunos estratos y otros no, ¿sí? El estrato de niveles socioeconómicos altos, el estrato, digamos, alto, y el maltrato en estos niveles se ve claro, y muchas veces se ve un maltrato más sutil. Yo muchas veces también les digo a los alumnos, hay muchas inteligentes y con maestría que no saben cuidar un niño, y hay muchas que no lo tienen y realmente son unas muy buenas mamás o papás. No sé si las estadísticas hablen de eso, me imagino que sí, porque en el sistema que nosotros tenemos para reportar estadísticas aparece nivel socioeconómico de acuerdo a la factura de los servicios, debe haber. Claro que obviamente es mucho más difícil denunciar para alguien que tenga una condición de reconocimiento social o de reconocimiento público, de nivel económico alto, pues claro, sí, es mucho más difícil. Digamos que lo podemos ver, o lo que vemos todos los días en medicina legal, que es mi caso donde yo trabajo, es que es más de condiciones socioeconómicas, de, digamos, estrato 3 para abajo. Claro. ¿Tienen de pronto programas como para los niños que sean... que son niños vulnerables, que estén en condiciones? Nosotros como tal, que digámoslo como desde medicina legal, no, obviamente sí desde bienestar familiar y bienestar familiar, hay de todos los funcionarios, pero bienestar familiar ha tratado de hacer un buen esfuerzo con los equipos psicosociales. Hay equipos psicosociales que cuentan con trabajo social, con psicología, que van hasta allá, que evalúan, ¿sí? Todavía nos falta muchísimo, ¿sí? Nos falta muchísimo complementar y sobre todo articular. Muchas veces se queda en medicina legal o muchas veces se queda en bienestar familiar y no nos articulamos todos con la autoridad, con salud. Muchas veces va el niño maltratado con lesiones físicas a salud. Se ve, se hace toda la ruta y no se explica cómo articular con justicia. Lo mismo pasa al revés. Llegan a la fiscalía y no se mandan a salud o no se mandan a psicología o la gente no conoce, no se les dice que tiene, que todas las personas víctimas, digamos, de delito sexual tienen derecho, más que derecho, obligación de consultar y los servicios de salud tienen la obligación de brindar la asesoría psicológica cuantas veces considere que sea necesario para las víctimas de abuso sexual. Sí, esto no lo sabe mucha gente. Obviamente se tratan de hacer esfuerzos, no sé hasta qué punto sean efectivos o no, claramente. Claro. Y por ejemplo, ¿cómo qué casos se presentan más? O sea, ¿qué tipo de casos? ¿Maltrato físico o de pronto psicológico? Lo que nosotros más vemos realmente, y esto es muy difícil decirlo, es delito sexual. Digamos, de la parte de psicología, aproximadamente el 70% de los casos que llegan a medicina legal, y estamos hablando de que nosotros vemos dos pacientes al día por la complejidad que tienen, son delitos sexuales, ¿sí? Delito sexual implica todo, no implica solamente el acceso carnal, sino todo lo que tenga que ver desde el impacto sexual con los niños, del que el niño no quiera, ¿sí? Es un porcentaje muy alto. Bastante, uy, muchísimo. Pensé que de pronto era más maltratos físicos. No, realmente no. Lo que No se tanto. estudia mucho más. Vuelvo y te digo, en una sociedad tan complicada como la que tenemos nosotros, donde realmente se ha perdido y nos hemos vuelto un poquito insensibles ante muchas cosas que pasan, tal vez de las únicas cosas que mueven realmente son los delitos sexuales, ¿sí? Mueven emociones a todo nivel, a nivel familiar, a nivel social, a nivel justicia, a nivel salud. Yo qué te iba a decir, por ejemplo, a veces se presentan casos que algún niño muera a causa de Sí, este claro, tipo de... claro y sí, se presentan casos de niños maltratados que llegan a la parte de patología forense, que es hacer pues las necropsias, porque hay que hacer todas, digamos, las definir causa y manera de muerte de las muertes que no son naturales, y cuando llegan niños eso es un impacto muy grande, ¿sí? Hace 2 o 3 meses hubo un caso de un bebé maltratado que murió, un bebé ahogado que la mamá lo dejó en un tanque, ¿sí? Lo dejó en el tanque. El niño se murió y la mamá lo metió al tanque de lavadero. O sea, son cosas que uno creería que no ocurren y realmente la realidad muchas veces supera la ficción que uno puede ver en en los casos y en las series y en todo eso. Qué cosa tan increíble. Increíble. Y eso crea un impacto para todos, digamos, al equipo médico. Los médicos, nosotros estamos acostumbrados a ver muchas cosas y realmente nos volvemos un poquito, no digamos insensibles, pero sí un poquito más Fuertes. duros, porque tenemos que lidiar con una realidad muy complicada, ¿sí? Pero cuando llega un niño de estos, por ejemplo, el niño que llegó ahogado fue un impacto grande, ¿sí? Cuando llegan menores con lesiones físicas que los lleven finalmente a la muerte, que es la complicación que todos quisiéramos evitar, esto es muy difícil, ¿sí? Porque que se vulnera, sabiendo que la obligación de todos nosotros como adultos, como colombianos, como ciudadanos, es velar por los derechos de los niños, niños y adolescentes por encima de cualquier otro derecho. Entonces, ver cómo la sociedad puede vulnerarlos es muy complicado.